Cantando por el camino baja una zagala al río al azar. Va pensando en el vestido que el día de Pascua quiere estrenar. Una mujer sueña y canta. Se detiene en una fuente, presurosa el agua, la calma, la sed. Mete la cara y el cuello y el agua indiscreta se mete por él. Una mujer, su piel y su sed. Pronta el agua va regando su carne furtiva al viento y al sol. Surca un sendero nacido entre dos colinas de suave color. Una mujer, su carne y el sol. El árbol está celoso del camino humilde que besa sus pies. Pierde su color el trigo mientras la zagala pasa junto a él. Una mujer, el camino y la mies. Se puede sentir el campo cuando la zagala pasa junto a mí. Lleva en su falda la tarde y en sus duras manos el duro vivir. Ella y el campo, principio y fin.